ver si cambiabas. Y tú ni me miras. Hace tiempo dijiste que el día que vinieran los días de enero cerrarías el trato y luego encontrarte sería lo primero. Fueron las flores y llegó el invierno y tú ni me miras. Es por eso que digo que llegó el momento de hablar sin mentira. Hace un tiempo dijiste que el día que vinieran los días de enero cerrarías el trato y luego encontrarte sería lo primero. Seguirte esperando.